a saber cómo se siente. Algún día tú también vas a llorar. La justicia de amor va a alcanzarte y va a cobrarte el dolor que tú me has causado a mí. Con los ojos llenos de llanto, yo te lo juro, que tu vida ya no va a ser como antes fue. La justicia de amor va a alcanzarte y va a cobrarte el dolor que tú me has causado a mí. La justicia de amor va a vengar mi dolor por mí y te hará sufrir como tú me hiciste sufrir a mí. Alcanzarte y va a cobrarte el dolor.